Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Hoy jueves 8 de octubre, semana 29 ya de Calacuaya en tu casa. Estamos contentos de poder llegar hasta donde quiera que nos estés viendo. No importa si estás en el tráfico o te estás bañando o estás viendo este video a la 1 de la mañana o estás pintando, barriendo, cualquier cosa que estés haciendo. Nos da mucho gusto poder estar hasta donde nos estés viendo y desde cualquier parte del mundo donde también tú te encuentres. Entonces, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy caluroso. Y bueno, por acá también le voy a dar la bienvenida al pastor Gilberto, que hoy ha tenido un día muy ocupado, pero ya está listo para estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Todos contentos? Bien. Listos para empezar una emisión más de Diálogos con el Pastor, y gracias a toda la gente que nos escribe, que ya está lista y conectada y lanzando sus preguntas. Siempre eso es bonito. Y bueno, también recibimos muchos buenos comentarios acerca del martes y Dasha, que estuvo con nosotros, lo hizo excelente, lo hizo muy bien. Entonces, bueno, Dasha, si nos estás viendo, te mandamos un fuerte abrazo. Y también a tus hermanitos. Y bueno, yo también ya recibí algunas solicitudes para poder estar, que otros niños estén con nosotros. Entonces, poco a poco vamos a ir dándoles la oportunidad también de que ellos estén junto con nosotros para poder participar de este programa. Y te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo en 3 plataformas diferentes, 2 en Facebook, 1 en YouTube. En cualquiera que tú estés, nos puedes hacer llegar preguntas, comentarios, dudas, cualquier cosa que tú quieras aportar a esta transmisión será muy bien recibida y nos va a dar mucho gusto leerte y también poder saludarte. Entonces, oramos para también comenzar con las preguntas para que no podamos contestar la mayor parte posible. Y quedó pendiente una del martes acerca de ¿por qué la Biblia se contradice y por qué en un libro nos dice que Judas se suicidó, que se colgó, y en otra dice que se cayó de un precipicio? ¿Por qué la Biblia hace eso? Entonces, ahorita vamos a contestar esa pregunta y después ya vamos con las de hoy, ¿sale? Entonces, Dios, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque tú nos amas, porque también tú eres bueno con nosotros, has permitido que estemos teniendo un buen día, una buena semana. Y esta hora la dedicamos a ti y permítenos también poder escucharte, poder aprender y que podamos pasar un buen tiempo. Te amamos, Dios, y gracias por esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, la primera pregunta entonces, ¿por qué la Biblia no nos dice ¿por qué nos dice que la misma persona murió 2 veces o murió de 2 formas distintas? ¿Acaso es esto alguna contradicción? ¿O alguno de los que escribió los libros no prestó atención, o se confundió de nombre, o se confundió? ¿Qué fue lo que pasó con la muerte de Judas? Bueno, esa es una buena pregunta que nos hizo nuestra amiga. ¿Cómo se llama la persona que nos hizo la pregunta? No me acuerdo. Estoy tratando de buscarla en el video pasado. Pero todavía no llegó a esa parte, pero sí recuerdo que esa es la pregunta. Bueno. En realidad, vamos a Mateo capítulo 27, porque vamos a ver varios versículos que nos relatan ello. Primero, vamos a la forma en que nos relata Mateo. Recordemos que Mateo es uno de los 12 discípulos y él le toca ser un testigo de lo que ocurre. Así que vamos a esta escritura y vamos a leerlo, así vamos a ir viendo poco a poco lo que fue ocurriendo. Y le voy a pedir a Joe que nos ayude con este versículo. Acá está Mateo 27:5. Ok, ¿lo puedes leer, por favor? Dice, entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Muy bien. Bueno, entonces tenemos ahí lo que sucedió en el momento mismo del acto. Pero ahora vamos, si nos puedes ayudar, Joe, con Hechos capítulo 1, versículo 15 hasta el 18. 15 al 18. Uy. Acá está. Dice, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza y se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. Bueno, eso nos da una idea de que posiblemente Judas lo que hizo fue forcar algún, se colgó de algún árbol o algo así, porque está hablando que te compró un terreno, no tanto una casa, y del árbol se cayó y ahí ocurrió todo lo que relata ahí Pedro. Ahora, no es que Pedro haya inventado ni hayan cambiado los acontecimientos, sino que si Judas va, se cuelga y después por el peso de su cuerpo, el árbol, la rama de donde estaba colgado se reventó y se cayó y acontece todo lo demás. Bueno, eso nos da una explicación. Pero Pedro, a su vez, estaba basando, recordemos, en una profecía del rey David. Bueno, si puedes, yo pon ahora hasta el versículo, bueno, pon el versículo 19 y 20. Ahí mismo en Hechos 1, versículos 19 y 20, porque ahí Pedro nos da un poquito más de detalle de dónde él toma la idea y qué fue lo que ocurrió. Hechos 1, 19 y 20, dice, la noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron ese lugar, el nombre arameo, Aceldama, que significa cuerpo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Muy bien. Entonces, ahí Pedro lo que está haciendo es que se está basando en lo que estaba escrito en el libro de los Salmos, y aquí hay dos salmos que están relacionados entre sí, el Salmo 69:25 y el Salmo 109:8. Entonces, en realidad, repito, Pedro se está tomando sobre la palabra profética y toda la maldición que generaría sobre él, pero el acontecimiento es que él compra un terreno, en ese terreno seguramente había un árbol, en ese árbol Judas se va y se cuelga y se ahorca, y es ahí donde al venirse abajo la rama del árbol donde él estaba colgado, bueno, pues cae de cabeza, se rompe la cabeza y ocurre todo tal cual lo describe el libro de los Hechos en el capítulo 1. Mateo en el Evangelio solamente se concretó a decir que él fue y se ahorcó. Y Pedro lo que nos platica es qué ocurrió después del ahorcamiento. Él ya nos va, ya nos refiere los detalles posteriores. Así que ese es, digamos que es una historia narrada en dos partes. Mateo nos dice hasta el momento en que se ahorca, qué ocurrió después ya no nos platica. Pedro nos dice después de que se ahorcó, qué ocurrió con él. Y él sí entra al detalle. Espero que eso nos dé la luz de lo que ocurrió, que la Biblia no se contradice, simplemente son dos formas de entender el mismo hecho. Y a veces así nos ocurre en la vida diaria, ¿no? Uno platica la historia hasta determinado punto y después viene otra persona y comienza de ese punto y nos termina de platicar hasta el final. Y a veces cuando hay dos personas narrando el mismo acontecimiento, esto es muy común decir, pues ahora síguele tú, yo llegué hasta aquí, ahora síguele tú y tú platica el resto. Bueno, exactamente, hagan de cuenta que Mateo y Pedro se pusieron de acuerdo, uno platicó hasta el punto del ahorcamiento, Pedro platicó del ahorcamiento en adelante. pero a veces nosotros pudiéramos pensar que están hablando de acontecimientos distintos. Es un acontecimiento narrado en dos partes. Exacto, como la parte 1 y la parte 2, ¿no? Exacto. Muy bien, bueno, en YouTube, Mari Hernández nos pide oración por su mamá Carmen, ella vive en Querétaro, está internada por una insuficiencia cardíaca, su estado es delicado. Claro que sí, Mari, vamos a orar por Carmen al final. Mari Hernández también, bueno, ella misma nos manda saludos, también Otoño López, muchas gracias. Alan del Real tiene la primera pregunta y dice... buenas tardes, Pastor y Job. Disculpe, me surgió una duda. Cuando una mujer está embarazada y tiene una semana de embarazo, ¿puede abortar? Ya que yo creo que todavía no es un bebé, es un feto. ¿Qué le dirías a Alan? Hola, Alan. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, en realidad, el feto, y no lo decimos los cristianos por ser gente de fe o por ser gente religiosa, no. Lo dice la propia comunidad médica, lo dice embriología, lo dicen los neonatólogos, lo dicen los ginecólogos, desde la primera semana, desde el primer día, desde que el espermatozoide fecunda al óvulo, en ese momento hay vida y es una persona distinta al cuerpo de la mamá. De hecho, déjame decirte que es tan interesante este asunto que la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue escrita por gente laica, y esa declaración no tuvo nada que ver con la iglesia, la escribió gente no cristiana. No quiero yo utilizar ningún término que pudiera parecer peyorativo hacia ellos, pero simplemente te puedo decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue escrita por gente no cristiana, basado en fundamentos científicos, y dice que el ser humano tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción. Así que, por eso cuando defendemos el derecho a la vida, uno de los puntos centrales es que si México es firmante de la Convención Internacional de Derechos Humanos, y esa convención se ratifica en la Convención Interamericana, se ratifica en el Pacto Global de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Hay 5 o 6 tratados más de los que México forma parte. En todos ellos se dice que es desde la concepción. Y repito, eso no fue un punto de vista religioso, sino que es un punto de vista científico. Por eso es que cuando la mujer queda embarazada inmediatamente empieza a haber cambios en su organismo, porque ese nuevo ser que ya tiene en su vientre ya tiene vida propia, las células están vivas, las células transmiten señales al cuerpo de la madre y empieza la aventura de la vida. Y así como el día que nosotros morimos, cuando a una persona se le declara muerta, bueno, cuando se para su corazón y pierde los signos vitales. Muchas veces escuchamos que hay gente que vive con un cerebro muerto, por ejemplo, y recuerdo aquel primer ministro de Israel que vivió también muchos años así y que estuvo cerca de 5 años con el cerebro muerto, pero aún así no lo declararon muerto porque su cuerpo seguía generando funciones, su corazón seguía latiendo, y no solamente ese caso, muchos otros casos muy, muy, muy semejantes en los cuales el organismo se mantiene vivo, bueno, de la misma razón, cuando una persona tiene su primer contacto de vida, que es el óvulo y el espermatozoide se funden, en ese momento surge la vida. Y repito, esto no es que nosotros los cristianos lo digamos porque lo dice la Biblia, sino porque así lo establece la ciencia. Un saludo para Alan. Un saludo para Alan. Muchas gracias por tu pregunta, Alan. Lucy López está pasando lista. Gracias, Lucy. También Mabel Samo. Saludos. Rosa Flor Cervantes, también le mandamos muchos saludos, a Nele también, Angélica Ramírez, a Ofelia Palomino, bueno, a ver, Nele, ya había hecho esta pregunta alguna vez, pero aquí le está repitiendo. Según me dijo mi familia que yo iba a ser un profeta, ¿debería hacerlo o debería ser un pastor como usted? Eso ya lo habían preguntado, me parece. Bueno, eso pero depende más bien del llamado que Dios te dé y los dones del Espíritu Santo van a fluir solos, Nele. Así que no te preocupes por ello. No, no, acuérdate que no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y pues a veces la familia nos puede presionar a hacer cosas, pero tú más que escuchar a tu familia, Nele, te invito a que tú le preguntes a Dios, Dios, ¿qué quieres para mí? La pregunta clave que el apóstol Pablo, bueno, Saulo, antes de tener esa conversión en Hechos capítulo 9, él le hace dos preguntas clave al Señor, que creo que son preguntas que todo creyente le tendríamos que hacer al Señor. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Al final, creo que eso es lo que debe definir a un cristiano. Conocer a Dios, ¿quién eres? Y segundo, hacer la voluntad de Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Nele, hazle las mismas preguntas y eso te va a dar certeza a ti de lo que Dios quiere para tu vida. Que Dios te bendiga, Nele. Yo, antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿fue Ariel Sharon el primer ministro de Israel que estuvo más de 7 años en estado vegetativo? Y aunque todos decían, ya desconéctenlo, ya está muerto, bueno, su cuerpo, aunque sea con un hilito de respiración, se mantuvo vivo hasta que murió. Bueno, nadie podía decir, ya estaba muerto. Lo declararon muerto el día que su corazón dejó de latir. Y por eso es que en la concepción comienza la vida y termina en el último suspiro. A lo mejor nosotros pudiéramos subjetivamente evaluar cuándo una persona ya la podemos declarar muerta o a partir de qué momento declararla viva. Lo cierto es que la ciencia establece, tanto era un crimen matar a Ariel Sharon antes de que su cuerpo dejara de respirar, aunque estuviera en estado vegetativo, como la Declaración Universal de Derechos Humanos declara que sería un crimen matar a un niño desde el primer día de nacido, así que de concebido, perdón. Entonces, así lo marca la ciencia y así lo marcan los derechos humanos. Y por acá tenemos, rápidamente, fotografías de Ariel Sharon, que sí, justamente, pues ahí lo ven ustedes. El primer ministro de Israel que pasó 7 años en coma o en estado vegetal hasta que falleció en el 2014. Entonces, uh-huh. Ahí está. Personaje político importante de política de Israel. Bueno, muy bien. Seguimos con las preguntas. Y Fer Lucero dice, hola, pastor. Y yo, mi pregunta es, si yo ya recibí a Cristo, ¿es malo escuchar canciones como las de Michael Jackson? Saludos. Bueno, mira, Fer, más bien ahí tú tienes que evaluar y tienes que discernir qué tanto te edifican y qué tanto te convienen esas canciones. Acuérdate que la Biblia no prohíbe, sino que más bien tú tienes que autoevaluar en qué te ayude alguna la música, en qué te edifica o si no, no te... Realmente si te sirve o no te sirve, si te está edificando o no te está edificando. La Biblia no es un libro de prohibiciones, sino que tú tienes que meditar hasta qué punto eso te ayuda. Si a ti te beneficia, si no te beneficia, si escuchas su letra y su letra no tiene nada de malo, adelante. Si escuchas la letra y la letra tiene cosas malas, bueno, pues tú solita sabrás en un momento dado hacer a un lado lo que te conviene o lo que no te conviene. Te quiero responder, Nele, con lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, y le voy a pedir a Joe que nos ayude con ese texto bíblico. Y de esa manera, tú solita y toda la gente que nos mira puede tomar la misma decisión. Hay cosas que a uno le gustan y que al final dices, bueno, pero esto ni me ayuda, me hace perder el tiempo, o a lo mejor el mensaje es malo. Recuerdo de un chico que escuchaba música en inglés. Él no entendía lo que decía, pero le gustaba mucho. Y regularmente los fines de semana terminaba deprimido. Y aparentemente la música pues, era una música de tonos alegres. Pero cuando él empezó a revisar la letra de esas canciones, se dio cuenta que hablaban de muerte, de suicidio, de una vida que no importa, y se dio cuenta que esas canciones lo estaban ministrando. Y aunque él no entendía el inglés, pero le fascinaban la tonada y la tarareaba y la repetía como periquito porque había aprendido incluso a la letra en inglés sin entender lo que estaba diciendo, pues él era feliz, aparentemente, pero el problema es que se estaba deprimiendo hasta que logró entender el significado. Dijo, ah, caray, yo estoy cantando eso de mi corazón, está cantando música que exalta la muerte y el suicidio, y entendió por qué estaba tan deprimido. Así que 1 Corintios 10, 23, si lo tenemos por ello, para que lo podamos leer a Fer, y Fer pueda tomar la decisión que mejor le convenga. Acá está, dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Ahí está lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. No todo nos trae beneficio, no todo nos conviene. Así que, Fer, discierne, ve la letra, ve lo que dice y de eso tú decidirás si te conviene o no te conviene, si te beneficia o no te beneficia, o si te ministra cosas que no deberían de ser. Espero que eso te ayude a tomar la mejor decisión, Fer, que Dios te bendiga. Saludos, Fer. También nos manda saludos Betty Zúñiga, que Gil está aquí ahorita trabajando, entonces le mandamos saludos a los dos. Oye, espera. Siempre. Hay que decir, dime. Betty, que hablamos con Yejo para que le mandara su pan de vida, que Fer ya me dijo mi tocayo que lo regañan porque no llega con el pan, entonces le dije a Yejo, mándale el pan para que no lo regañen al tocayito. Pobre Gil. No, es más de que sí se lo mandan, pero Gil se lo come en el camino, más bien. Por eso llega sin pan. Angélica Ramírez también. Ah, bueno, ella dice, aún siendo un feto, es una vida. Referente a la pregunta de Alan acerca de si se puede abortar en la primera semana. Rosa Mendoza también nos manda saludos. Gracias. María Jiménez Muñoz también. Carla Collado también nos manda saludos, María Ronte también manda saludos, Elsa también nos manda saludos, un saludo Elsa, te extrañamos por acá los domingos. Y tenemos dos preguntas referentes a una mamá y sus hijos, entonces vamos a leer las dos para que también les puedas dar contestación. La primera es de Alejandra Trejos, que dice, buenas tardes, pastor. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando la mamá enviuda y no tiene un lugar donde vivir? ¿Puede vivir con los hijos ya casados? Gracias y que Dios le bendiga. Y la segunda pregunta, que digamos es lo contrario a esto, dice, Tere del Comedor, que por cierto, el comedor ya está abierto y está dando servicio entre semana de comida para llevar o a domicilio, también da servicio. Tere del Comedor pregunta, ¿qué libro recomiendas para que los hijos se acerquen a la madre y qué le dirías a esa madre que sus hijos se alejaron de ella? Entonces tenemos dos preguntas acerca de la mamá y los hijos. Bueno, hay un libro muy, muy bonito que escribió el hermano Gonzalo Vega, que le hago promoción, que se llama Familia, qué diseño. Y si pudiera conseguirlo la hermanita Tere, sería de mucha utilidad. Ahora, obviamente que aquí también hay que ver qué es lo que ha ido ocurriendo con los hijos en el caso de Tere, del por qué los hijos están tan alejados. En ocasiones puede ser porque al conocer a Cristo, tal vez nosotros nos volvemos un poco duros hacia ellos y eso los aleja. Pero yo creo que aquí son batallas que se tienen que ganar en oración y se tienen que ganar de una manera ardua, orando y no descansando hasta que podamos ver la respuesta de parte de Dios y tocar el corazón. Yo creo que la oración rompe todas las barreras y Tere, yo te recomiendo que tú clames por tus hijos y que tú libres la batalla, ores, ayunes hasta que veas que tus hijos vienen a ti. Dios no ha perdido nunca una guerra, así que tú no te desanimes y yo te recomiendo a que tú te mantengas firme. Ahora, realmente tus hijos no se van a acercar a ti porque les recomiendes un libro. Más bien es que el Espíritu Santo toque los corazones de ellos y les haga entender la necesidad de honrarte a ti por el simple hecho de que eres su mamá. Y respecto a qué pasa cuando una mamá enviuda, bueno, dice 1 Timoteo, a ver si nos ayudas yo con 1 Timoteo capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, y vamos a irnos al versículo 3, y vamos a leer de ahí hasta el versículo 5, del 3 al 5. Del 3 al 5. Aquí está. Y 1 Timoteo 5, del 3 al 5, dice, atiende a toda viuda que no tenga a dónde, que no tenga a nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios día y noche, ora a Dios pidiéndole su ayuda. Gracias. Bueno, entonces creo que este versículo contesta por sí solo la pregunta que nos hace nuestra amiga Alejandra. Si los hijos tendrían la responsabilidad de atender a la mamá. Claro, aquí también hay muchas caras de un mismo problema, porque habría que preguntarle a la mamá si ella está dispuesta a dejar su casa, su privacidad. Recuerda que regularmente una mujer cuando llega a determinada edad y ella ya se acostumbró a ser madre de familia, esposa, ser la señora de su casa, la que manda, la que ordena, la que organiza, la que decide, le va a costar mucho trabajo por razones obvias. De repente, dejar su casa e irse a vivir con su hija, con su hijo y convertirse en una especie de hija adulta dentro de esa casa sin intervenir en los problemas de la familia, manteniéndose alejada y viviendo en una recámara que no es su recámara, que no es su casa. Todo ello regularmente genera conflictos y a veces las propias viudas dicen, no, yo me quedo en mi casa, yo no quiero irme a vivir con nadie, yo quiero disfrutar de mi privacidad, mi intimidad, mi vida yo solita, disfrutar las cosas que yo tengo, disfrutar mi vida privada. Y eso pues hay que respetarlo. Ahora, eso hay que platicarlo primero con la mamá, a ver realmente ella qué quiere. Porque a veces los hijos dicen, bueno, pues que se la pase una semana con cada uno, o que se la pase un mes con cada uno. Pero también ponte en el papel de la mujer, porque yo creo que a ninguno de nosotros, Ale, y amigos todos, nos gusta estar cambiando, haciendo maletas y cambiándonos constantemente de lugar. Aun cuando andas de viaje y decir, voy a estar 3 días en una ciudad y una semana en otra y 3 días en otra, y estar haciendo y deshaciendo maleta y cambiándonos de lugar, es pesado, es cansado, es difícil. Ahora imagínate cuando una mujer no tiene casa y dice, estoy una semana o estoy 15 días o estoy un mes en la casa de cada uno de mis hijos y me voy rotando. Y esa mujer, después de haber sido dueña de su casa, de su espacio, de sus decisiones, de repente se convierte en una persona errante que anda de un lado para otro, pues para ella tampoco es cómodo. Y a lo mejor ella dice, déjenme mi casa, sobre todo si ella tiene casa. A lo mejor que habrían que hacer los hijos, buscar la manera de bendecirla, de ponerle una persona que la atienda, etcétera, etcétera. Es platicar con ella y buscar la manera en donde lo puede hacer. Si no tiene dónde vivir, y obviamente alguno de los hijos la puede atender en su casa y tenerla ahí de manera fija, pues sería lo ideal. Y de acuerdo a lo que dice Timoteo, bueno, los hijos tienen que aprender a ser piadosos y tienen que atenderla en su propio hogar. Es parte de lo que Dios demanda. Creo que la escritura de 1 Timoteo 5 es más que clara. Y obviamente vamos a estar orando también por los hijos de Tere para que ellos sean tocados en su corazón y aprendan a ser piadosos con su propia madre. ¿Por qué? Pues porque este es un mandamiento con promesa. Honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Creo que al hijo o a la hija que no sabe honrar a los padres, tarde o temprano le va a pasar factura esa maldición, el no saber honrar a los papás. Así que un abrazo para todos, que Dios les bendiga. Saludos a Alejandra y a Tere. Gracias por sus preguntas. Bueno, también tenemos... aquí está. María Jiménez, que nos dice, estoy trabajando. Dios los guarde. Qué bueno, nos da gusto acompañarte mientras estás trabajando. Un saludo. Y Laura Elena dice, yo quiero preguntarle, hermano Gilberto, si aún dan el curso de educación de los hijos en línea. Sí, sí se está dando. Yo recuerdo que cuando era niña mis papás lo tomaron, mi madre aún tiene sus apuntes. Sí, bueno, tú contesta la pregunta. Sí, sí, sí, los jueves a las 7:30 de la noche lo está dando Harim Navi y se está dando en Zoom. Si tú te comunicas si podemos conseguir la liga y te la proporcionamos y con mucho gusto te la hacemos llegar. Ahorita en lo que estamos en la transmisión veremos si Harim o alguien que esté cercano a él nos haga llegar la liga de la transmisión y con mucho gusto se las pasamos. Creo que yo la tengo, pero ahorita la busco si es que no me la pasan antes. Carmen Corona también nos manda saludos. Eneida Aranda también, que siempre pasa lista. Meredith dice, ¿soy yo o de verdad estamos viviendo unos tiempos fuertes con depresión, ansiedad y ese tipo de sufrimientos? ¿Cómo poder sobrellevar esto? Gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Meredith, qué gusto que nos escribas. Mira, sí, realmente la situación es complicada, es una situación difícil la que estamos viviendo. De hecho, yo te voy a recomendar también que tú veas, hubo un par de programas que mi esposa Clarita tuvo en el grupo de mujeres, donde entrevistó a un grupo de psicólogos, donde habló justamente de lo que estamos viviendo y se trató de cómo nosotros tenemos que sobrellevar la depresión, la ansiedad y el duelo, porque también el hecho de perder un trabajo, el hecho de perder un familiar, un ser querido, pues son situaciones que anímicamente nos golpean. En realidad fueron tres programas, uno que tuvo con Miguel Ángel García, que trató al respecto de los duelos, cómo manejar los duelos. Y repito, en ese sentido incluso va el aspecto del trabajo, porque mucha gente perdió negocios, perdió trabajo, etcétera. Algunos tuvieron la desgracia de perder algún ser querido, pero también hubo dos programas que se trabajaron con un grupo de, si no mal no recuerdo, eran cinco psicólogos, comenzando con el hermano Neftalí Castro al frente, y en cada uno de ellos se analizó la manera en que tenemos que sobrellevar la depresión y la ansiedad en este tipo de situaciones que estamos viviendo. Como fueron fíjate cuántas citas y cuántos tips se manejaron, que duró en total como 3 horas, y por eso se fragmentó en 2 entrevistas de 1 hora y media. Así que yo te lo recomiendo, Meredith, y toda la gente que posiblemente esté viendo esta transmisión y que pues tal vez está pasando por situaciones complicadas, véanla, está en la página del Centro Cristiano Calacuaya, está en YouTube y ahí van a poder conseguir los videos. ¿Tu audio? Perdón, ok. Por acá ya Olga Díaz, que andaba atenta y está viendo el programa, saludo Olguita, nos dio los datos del curso, Educación de los Hijos en Zoom, jueves a las 7:30, y el Zoom ID, que eso quiere decir la clave del curso en Zoom, es 719-2498-0500, y la contraseña para el curso es, todo en mayúsculas, Edu Hijos. Entonces, ahí está, en Zoom, hoy jueves 7:30, lo repito, 719-2498-0500. Bueno, que le tomen fotografía a la pantalla, ¿no, Joe? ¿Cómo? Que le tomen fotografía a la pantalla y así ya no se les olvida. Ándale, que tomen un screenshot. Sonríe para que tomen el screenshot a la 1, 2, 3. Ahí está. Bueno, ya tomaron el screenshot, espero. Gracias, Olguita. Lana Cielo nos manda saludos. Magali Vázquez, bendiciones, no me pierdo la transmisión, me encanta, Dios continúe utilizándolos para ser de bendición para todos los que vemos el programa, muchas gracias Magali. Erika Gonzalitas, buenas tardes Pastor y yo, de acuerdo con a Mateo 4:1 dice que el Espíritu llevó a Jesús a ser tentado, mi pregunta es, ¿Dios nos lleva a ser tentados así como a Jesús y cómo saber que es tentación? Bueno, evidentemente esta es una buena pregunta, Erika, donde Jesús tenía que pasar la prueba de fuego, la prueba en que se pudiera constatar que Él es perfecto, que Él no cayó bajo ningún tipo de tentación en el pecado. Y obviamente fue algo muy específico porque cualquiera de nosotros podría decir, mi interés, mi intención, mi voluntad es mantenerme puro. Pero recuerda que no trata solamente, la santidad no trata solamente de mis intenciones o mi voluntad. La santidad también se tiene que referir a hechos concretos. Y Jesús, para poder decir y asegurar la Biblia y que tuviera validez su sacrificio, Él tenía que ofrecer un sacrificio perfecto, sin ningún error, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, sin ningún tropiezo de ningún tipo. Así que evidentemente que el Espíritu Santo tenía que llevar a Jesús al extremo, un extremo superior al que podemos ser llevados los seres humanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú y yo somos tentados, como dice Santiago, cuando de nuestra propia concupiscencia, es decir, de nuestra propia naturaleza carnal, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios deseos, somos atraídos, somos seducidos, cuando a nuestra carne se le antoja hacer cosas malas. Pero Jesús fue tentado directamente por el diablo, como nos relata el capítulo 4 de Mateo. Es decir, regularmente nosotros cuando somos tentados, no somos tentados literalmente por el diablo. No se nos aparece Satanás ofreciéndonos riquezas y ofreciéndonos deleites, ofreciéndonos comida o ofreciéndonos cosas espectaculares como las que le ofreció el diablo a Jesucristo. Y eso le da un papel muy especial a la forma en que Él fue tentado. Así que eso nos debe de quedar claro, que Jesucristo tenía que pasar por esa prueba, en tanto que para nosotros aplicaría perfectamente lo que dice Santiago cuando habla justamente al respecto. Fíjate bien, si me ayudas yo con Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15. Y ahí vamos a ver lo que ocurre cuando nosotros somos tentados, a diferencia de cómo Jesús fue tentado. Acá está, y dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal, y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a la luz la muerte. Gracias. Ahora pone el versículo 12, por favor. Porque el versículo 12 nos dice también el por qué nosotros tenemos que aprender a soportar la tentación y qué ocurre cuando la pasamos como lo hizo Jesús. El 12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Gracias. ¿Te das cuenta? El hecho de que tú y yo superemos esas tentaciones nos promete el Señor una corona de vida. Es como el trofeo. Aquellos en una competencia que están dispuestos a dejar su alma en una cancha, en una pista de carreras, en el lugar donde practicaron su deporte, pero al final reciben una corona, reciben un trofeo, reciben un premio. Bueno, tú y yo tenemos que soportar la tentación para al final recibir la corona de la vida. En cambio, el que no soporta la tentación recibirá la muerte. Jesús tuvo que pasar por esa tentación, pero repetimos, por el hecho de ser Jesús, quien es el Salvador, el Redentor del mundo, el Espíritu Santo lo llevó al extremo de tener que ser tentado, no por su carne, sino por el diablo mismo. Así que te mando un saludo, Erika. Y espero que eso te ayude a ti y a toda la gente. Que Dios les bendiga. Bueno, ahora sí están llegando bastantes preguntas y algunas muy interesantes, solo que no quiero dejar de leer ninguna. Vamos con velocidad, que nos quedan más o menos 15 minutos. Benjamín Tobar dice, buenas tardes. En 1 Timoteo 3, le falta tal vez el capítulo, ¿quiénes son los obispos y los diáconos? Ok, bueno, a ver si nos ayudas yo poniendo 1 Timoteo capítulo 3, a ver cómo lo traducen otras versiones de la Biblia. Siempre es muy interesante, versículo 1 y versículo 8. Vamos a leer primero el 1 y luego leemos el 8. Y ahí se hace la distinción entre uno y otro. Sí, acá está. Tres versiones. La NTV dice como título los líderes de la iglesia, la 60, los requisitos de los obispos, y la NBI, obispos y diáconos. Versículo 1 de la NTV. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. La 60 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y la NBI dice, se dice, y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Y el versículo 8, o el verso 8, dice, acá está, la NTV dice, de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad, no deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. La 60 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y la NBI dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Gracias. Bueno, tenemos entonces, hay diferentes traducciones, pero mira, Benjamín y amigos todos, en pocas palabras, obispo se refiere al liderazgo, la gente que tiene a su cargo la iglesia, que trabaja dentro del equipo de ancianos o de pastores. Y aquí, bueno, pues dependiendo la denominación o el tipo de iglesia, puede recibir el nombre, que pueden ser desde los pastores, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pueden ser ancianos dentro de una iglesia, pueden, en algunos lugares les llaman superintendentes, en otros lugares les llaman como tal obispos, o vamos, la terminología puede ser muy amplia, pero en realidad se refiere al liderazgo en cuyo personas recae el peso de las decisiones de la iglesia. Y los diáconos se refiere a los servidores en general. Ahora, es muy interesante porque no importa si te das cuenta si tenemos un grado de responsabilidad o no, el simple hecho de ser servidores, de estar involucrados dentro del equipo de servidores de una congregación, no importa si mi labor en la iglesia es lavar el aseo, o me toca orden, me toca participar en cualquier actividad, por sencilla que pudiera parecer, cargar cosas dentro de la iglesia, aquello que cualquiera pudiera hacer, incluso si, por ejemplo, en el caso del Centro Cristiano Calacuaya, que tenemos todo el equipo de anfitriones, etcétera, etcétera, etcétera, todos ellos caerían dentro del equipo de los diáconos. Así que los diáconos son todos los servidores que están participando en cualquier tarea dentro de la iglesia. El simple hecho de decir, aquí están mis manos para ayudar, ¿en qué ayudo? A lo mejor tú dices, no sé exactamente qué vengo a hacer, solamente quiero ayudar en lo que haga falta, ya eres un diácono. Y en ese momento, los requisitos de 1 Timoteo 3 nos obligan a caminar con integridad. Así que espero que eso te ayude, Benjamín. Te mando un abrazo. También le mandamos saludos a Ana Luisa Portilla. Eli Zorroga dice, doy gracias a mi amado Dios porque sanó de COVID a mi hija Eli Carmona, a mi hermana Miriam, a mi sobrina Daniela. Dios los bendice y gracias. Bueno, gracias a Dios que están. Gracias a Dios. Luz María también nos manda saludos. Juanita Mora. Buenas tardes, Pastor Gilberto. Referente a la pregunta del egipcio, yo tengo la foto, pero no se puede mandar por aquí. ¿En dónde se le envío? Bueno, pues tenemos dos correos disponibles, hermana Juanita. El primero es joerroga@calacuaya.com o giroma@calacuaya.com. Entonces, ahí está para que nos pueda hacer llegar la fotografía. Y este es referente a lo que se predicó el domingo. Entonces, ahí están los dos correos para que nos pueda hacer llegar la fotografía. Y por acá también nos manda saludos Raquel Batista, Rosy Salazar, Ofe León. Y espérame que se me está. Aquí está. Mira, nos manda saludos Dasha. Que el Dasha estuvo con nosotros el martes. Te mandamos muchos saludos, Dasha. Ya te extrañamos. Daniel Trejo, bueno, está amén a Eli Zorroga, a Shalom PC, Lilia nos pide oración por Lucina, porque tiene cáncer. Y Raquel Bautista nos dice, esta es una pregunta bastante interesante, si la palabra de Dios dice, ninguna plaga ni peste nos tocará, ahora con la pandemia han fallecido muchos hermanos en Cristo, pastores y siervos por contagio del COVID-19. ¿Por qué ellos sí están muriendo si es que Dios nos promete que nada nos va a tocar? Esta es una buena pregunta y muy, muy interesante de parte de Raquel. Si te das cuenta, Raquel, esta promesa de ninguna plaga tenemos que considerar el contexto en el cual se escribe. Y es interesante que lo tomemos en cuenta. Perdón, de repente me sacó el internet. Sí, a mí también creo que tenemos un problema de internet, pero bueno, no se cortó la transmisión. Bueno, gracias a Dios. Ok, les estaba diciendo que este es una promesa que está escrito dentro del Salmo 91. Y el Salmo 91 tiene un contexto también que nosotros no podemos dejar de considerar. Recuerda que Dios dio leyes higiénicas y por eso es lo interesante de la gracia de la ley, que Dios en medio de esas leyes nos dice qué tenemos que hacer para evitar ser parte de una plaga o ser parte de una epidemia o ser parte de cualquier otra cosa. Y eso muchas veces lo pasamos por alto los cristianos. Ahora, déjame ponerlo también de esta manera. Es como decir, si tú te lavas las manos, te garantizo que nunca, al comer siempre con las manos limpias y nunca con las manos vacías, te garantizo que nunca te vas a infectar o te vas a enfermar, mejor dicho, de una infección en el estómago por tener las manos sucias. Hay gente que no se lava las manos y si va al baño y hace cualquier cosa con sus manos, toca tierra, toca lo que sea y después así come, pues obviamente está comiendo una gran cantidad de microbios. Y el sentido común te dice, pues lávate las manos. Bueno, el Señor nos dice en la palabra, en el libro de Deuteronomio, que hay leyes que nosotros tenemos que respetar y que esas leyes nos llevan a mantener una sana distancia, a aislar a los enfermos, etcétera, etcétera. Todo lo que leemos de las enfermedades contagiosas en el libro de Levítico, que nos cuesta tanto trabajo leer, que nos da flojera, que nos brincamos, que a lo mejor decimos, ¿y yo qué tengo que ver con la lepra o con las enfermedades que se transmiten por contagio o por emisiones del cuerpo humano? Y que la Biblia te dice, lávate, saca del campamento, aísla al enfermo, mantente lejos de él, no permitas que eso contamine, etcétera, etcétera. Parecería muy reiterativo. Y repito, ves a los cristianos, esa parte de la Escritura nos cae mal, no la queremos, decimos, es aburrida, me la voy a brincar. Pero esa es el contexto en el que el Salmo 91 nos enseña, tú mantente bajo la línea de lo que Dios te dice, y ninguna plaga tocará tu morada. Es decir, yo también tengo que hacer caso de lo que Dios me está diciendo, porque a veces retamos a Dios. A lo mejor no textualmente nos atrevemos a decirle, Señor, te reto a que no me vas a mandar ninguna enfermedad. Tal vez ninguno va a ser tan tonto de decírselo con esas palabras, pero a veces lo decimos con nuestros actos. Cuando decimos, no, yo no me enfermo y abrazo a todos. Cuando decimos, no, yo no me enfermo y yo no uso cubrebocas. Cuando decimos, no, yo no me enfermo, yo no me desinfecto ni uso lo que sea necesario. Por eso la Biblia nos enseña. Y hoy lo que tú escuchas que se habla y que muchos critican, que la Organización Mundial de la Salud dice sana distancia, cubrebocas, etcétera, etcétera, eso son ideas tomadas de la Biblia, porque la Biblia nos enseña cuáles son las leyes sanitarias, higiénicas para evitar contagios. Y en ese contexto se da el Salmo 91, de donde surge esta promesa. Así que no es que Dios haya fallado. Dios también nos da la garantía. Tú haz lo que yo te digo y te garantizo que no te vas a enfermar. Nosotros queremos la promesa sin hacer lo que nos corresponde hacer. Espero que eso nos aclare, Raquel, que Dios te bendiga. Muy bien, creo que ahorita que nos sacó, se actualizó esto y algunas preguntas que ya no encuentro que estaban escritas. Pero bueno. Raquel de la Colina nos pregunta, ¿qué es un querubín? ¿Cuál es su función en el cielo? ¿Y es cierto que son los carruajes de Dios? Buena pregunta de Raquel acerca de los querubines. Bueno, los querubines son ángeles poderosos que Dios también creó, y dentro del cielo hay funciones específicas de cada uno de ellos. Así que digamos que están acomodados por rangos, y es el rango más alto dentro de los seres espirituales. Por eso es que no, leemos que cuando Dios mandó a hacer el arca del pacto, y el arca tenía una tapa que se llamaba propiciatorio, y en ese propiciatorio estaban hechas las imágenes de dos querubines. En Éxodo capítulo 25, versículo 19, Éxodo 25, 19, si Joe nos ayuda a colocarlo en la pantalla, lo vamos a poder leer. Así que ¿qué verso fue? Éxodo 25, ahorita te digo, 25, 19. Aquí está. Aquí está, dice, moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Muy bien. Y bueno, Satanás, cuando estaba en el cielo, en la presencia de Dios, él era un querubín. Recuerda que ese era el nivel que tenía Satanás en Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ezequiel 28, 14. Entonces, eso nos habla de que es el nivel más alto, el más elevado dentro de los del orden jerárquico que Dios establece en el cielo. Y por eso es que los demás ángeles, que no tenían el mismo nivel, el mismo rango que Satanás, no eran querubines, son los demonios que están hoy al servicio del diablo, porque nos enseña que la tercera parte de ellos cayeron junto con el querubín. Ezequiel, a ver si lo puedes poner, Joe, Ezequiel 28, 14, dice. Acá están, dice, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián, tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras del fuego. Ok, y aquí la Nueva Traducción Viviente lo traduce como ángel guardián poderoso, pero otras versiones de la Biblia lo traducen como un querubín, hablando justamente de esos rangos que pudiera haber en el cielo. Y bueno, de alguna manera, por el hecho de su movilidad, la capacidad que tienen de trasladarse, es que muchos han llegado a pensar que son como los carruajes de Dios, pero eso quizás entra dentro de otro tema completamente distinto. Su función es esencialmente su cercanía a la presencia de Dios. Por eso es que los querubines estaban rodeando, digamos que la entrada al lugar santísimo. Por eso es que es la figura emblemática dentro del propiciatorio. Por eso es que se refiere también a ese querubín. Y cada vez que tú ves que la Escritura habla de querubines, se refiere a ello. El Salmo 18, 10, quizás es de los que habla que, por ejemplo, pero ahí más bien como si Dios utilizara los querubines para moverse de un lugar a otro, de ahí la expresión del carruaje. A ver si nos puedes poner, Joe, Salmo 18, 10. Voló montando sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Ok, bueno, entonces como si, imagínate, como si lo hubiera cargado de caballito, ¿no? Y así lo hubiera llevado. Por eso es que lo llegamos a pensar. Son los ángeles cercanos a la presencia misma de Dios en el mundo espiritual. Así que te mando un saludo, Raquel. Muchas gracias por tu pregunta. Ya estamos sobre tiempo, pero Edrey nos manda preguntas. La semana pasada nos falló, por cierto. Dice, el caso del ladrón en la cruz, ¿quién le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso, lo cual se ha usado para decir que si un cristiano recién convertido puede ir al cielo después de morir, este tipo de conclusión. No puede llevar a la gente, tanto incrédulos como cristianos, pensar que uno puede llevar una vida de pecado y después al final de su vida arrepentirse y salvarse. Hay predicaciones alrededor de esto, ¿no? Sí. ¿Pero qué le dirías a Adriel? Bueno, obviamente tienes absolutamente toda la razón, porque mucha gente vive con ese pensamiento. De hecho, mucha gente te dirá, mira, déjame vivir mi vida, la vida loca, y cuando esté a punto de morirme, ese día le pido perdón a Dios y ese día me arrepiento. Sí, mucha gente decide vivir al filo del peligro, al filo del riesgo, y vive de esa manera. Hoy disfruto el pecado y cuando sea viejo, anciano y a punto de morir, ese día me arrepiento. Pero ¿de qué se pierde la gente? Uno, la vida plena aquí en la tierra, se pierde de una vida de dicha, de paz, y por eso es que la gente a veces cree que vivir lejos de Cristo es disfrutar, es gozar, pero no se da cuenta que vivir lejos de Cristo es perder la vida. Y hay gente que se va a echar su viaje al mundo y cuando regresa a Cristo ya llegó destruido, ya llegó hecho pedazos, ya llegó con un matrimonio realmente hecho papilla, los hijos en el bote de la basura. Es decir, la gente que cree que es vivir mejor sin Cristo, lo paga y lo paga muy caro. Pero la segunda cosa y peor que yo considero, digo, si podemos hablar de que hay algo peor que echar a perder la propia vida, el propio matrimonio, los propios hijos, es ir al infierno. Y creo que nadie tenemos la certeza de que vamos a tener el momento de arrepentirnos antes de morir. ¿Cuánta gente muere en un accidente sin darse cuenta? De cualquier tipo. Una persona que le da un infarto y ya no despertó para contarlo. Una persona que le dio un infarto cerebral y en un segundo quedó en estado vegetativo. Una persona que le pudo haber ocurrido cualquier cosa. Vamos, creo que para a mucha gente la muerte le toma de sorpresa, tan sorpresivamente que no va a haber oportunidad de arrepentirse. Y créeme, muchos así se van a ir al infierno porque, y se han ido al infierno porque han esperado hasta el último segundo para arrepentirse y tristemente no vivieron o no estuvieron conscientes de cuál fue su último segundo porque la muerte les tomó de sorpresa. Así que yo creo que por donde quiera que lo veamos, más nos vale y nos conviene a todos reconocer a Cristo Jesús y tomarlo como Señor de nuestras vidas en el momento en el que estamos viviendo ahorita. Un saludo para Edgey. Saludo para Edriel. Bueno, me acaban de informar que actualizaron el ID del Zoom, del curso Educación de los Hijos. Entonces, aquí está el nuevo, el correcto, y este ya me lo pasó Harim. Y el Zoom ID se los decimos de manera correcta, 860, déjame ver nada más que sí, sea 8436, sí, 860-4789-8436, y la contraseña sí es la misma, Edu Hijos en mayúsculas, entonces ahí está, para que le tomen una captura de pantalla, y pues prácticamente en una hora y cuarto puedan entrar ustedes al curso de educación de los hijos en Zoom. No tiene ningún costo, es gratis, y ahí pueden, pues, educarse, cómo educar a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora sí ya estamos sobre tiempo y vamos a mandar saludos. Antes de acabar, pon la pregunta de Chloe, de Claudia Paraguirre. Dice, ahí estaba, ya con esa termina. Bueno, Acá nos dicen que un bebé es un regalo que Dios nos da. Daniel Rivera también nos manda saludos. Yolanda Margay nos manda saludos. Dice, hola a mis dos compañeros. Entonces también le mandamos un saludo a la tía Yola. Preguntan si tienen el libro a la venta aquí en la librería. Sí, sí lo tienen. Entonces, nos mandan saludos desde el Centro Cristiano Toluca. Entonces ahí mandamos un saludo al Centro Cristiano Toluca. Ana Belén nos dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿cómo murió Judas, el que traicionó a Jesús, ahorcado o se cayó al precipicio? Oh. Ana, tu pregunta fue la primerita que contestamos hoy. Puedes regresar a este mismo video y al principio vas a encontrar toda la explicación de esta pregunta, ¿sale? Entonces, si la contestamos hace ratito, nada más regresa el video para que puedas escuchar la respuesta y te mandamos muchos saludos. Dinora Hernández nos dice, mi familia y yo asistimos a Calacuaya hace 36 años. Tuvimos la bendición de ser parte de sus inicios. Ahora vivimos en provincia, pero le seguimos en redes sociales y son de gran bendición. Dios les bendiga. Saludos a Dinora y a su familia. Bueno, ahí está la liga, Mariano, la acabamos de poner. Te la repito y es esta. Ahí está, 860-4789-8436, contraseña EduHijos. Tómale una captura de pantalla, porfa, para que no se te vaya. Mira, Helen Valandán hace el comentario, lo íbamos a leer, pero lo quitaste de... A mí me hubiese gustado conocer mucho antes al Señor y Dios es verdad. Casi llega uno destruido. Sí. Es cierto. Bueno, Abel Herrera, también le mandamos un saludo. Saludos. Cuando invita unas hamburguesas. ¿Y cuál es la pregunta que me diste que querías ver? Está la de Claudia Paraguirre, escribió Chloe. Y me gustaría ya la hoy, porque ella se refiere a la lectura bíblica de hoy y ya el martes sería muy tarde. Pero aquí está. La lectura de hoy habla de la reconstrucción del templo, pero luego menciona que el templo no se ha logrado acabar hasta ahora. ¿Se refiere hasta nuestros días? Bueno, mira, esa es una pregunta interesante, Chloe. Estamos leyendo, la lectura de hoy nos habla de que el templo fue reconstruido en tiempos de Esdras. Por eso es que hemos seguido toda la secuencia cronológica. Y sí, el templo se reconstruyó en tiempos de Esdras. Se terminó de reconstruir. Digamos que ese fue el segundo templo. El tercer templo es el que hizo Herodes. Lo hizo antes de que Jesús entrara en su ministerio. Y Herodes el Grande, de hecho Jesús era un niño cuando estaba ese templo terminándose de construir. Y él quitó, digamos, o sustituyó el templo de Esdras por un templo impresionantemente hermoso. Cuando tú ves los dibujos y las maquetas de ese templo, pues fue impresionante. Por eso es que en el Evangelio lees que los discípulos estaban impactados, impresionados viendo ese edificio. Pero a Dios no le impresionan los edificios. Y por eso Jesús dijo, ese edificio no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén y parte de la destrucción fue que destruyeron el templo, ese tercer templo. Entonces, el primer templo es el que hizo Salomón, el segundo templo es el que reconstruye Esdras, el tercer templo es el de Herodes. Ese templo lo destruyen los romanos. Hasta el día de hoy no se ha vuelto a construir un templo en Jerusalén por la razón de que hoy ese espacio, ese terreno, lo tiene ocupado la mezquita de Omar o la cúpula dorada. Cuando tú ves una fotografía de Jerusalén y ves esa cúpula, ese edificio espectacular con una cúpula de oro, cubierta de oro, esa es una mezquita el día de hoy. Bueno, hasta el día de hoy no se ha vuelto a reconstruir el templo. Pero eso es para que tú entiendas, Chloe, la secuencia. Y bueno, la lectura tiene que ver con la reconstrucción, aunque el templo hoy en día no existe como tal. Espero que eso te aclare, Chloe, en tu lectura y a todos nuestros amigos que están siguiendo también la lectura cronológica. Bueno, pues ahí está. Nos mandan saludos desde Indiana. Saludos a Chloe también, a Diana, a Maru Alzúa, a todo mundo, a todo mundo. Y también hay muchas intenciones de oración, entonces vamos a orar por las intenciones que nos pusieron hoy, ¿sí? Amén. Y el martes oramos por Cancún y Quintana Roo para que no hubiera daños. Recordemos que el huracán venía subiendo de intensidad, llegó a intensidad 4 y justamente en la noche degradó a intensidad 3. Hoy en la mañana, en la reunión de oración que tuvimos con los pastores, estaba conectado Lucio Paredes, el pastor de Playa del Carmen, y nos decía que realmente no pasó a mayores de unas cuantas lluvias, sí hubo vientos fuertes, nos escribió también Miguel Tirado de Cancún que las cosas no pasaron, el pastor Gabriel Wicap también que no pasó a mayores, en Mérida también nos dijeron que pues hubo lluvias y vientos, pero no pasó tampoco a mayores, y Manolo Pavón de Ciudad del Carmen nos decía también que hubo lluvias intensas, pero no pasó de ahí. Así que damos gracias a Dios por su fidelidad, su misericordia, y hoy vamos a ponernos de acuerdo para orar por todas estas intenciones que son muchísimas, que nos han estado llegando y queremos ponerlas delante de Dios Padre. Queremos ponernos de acuerdo todos juntos y utilizar este poder del acuerdo para orar, clamar y declarar sanidad en cada persona que está pasando por un momento crítico de enfermedad. Sabemos que tú has venido a dar vida al enfermo, a restaurar. Es tu salud la que lograste tú en la cruz por nosotros, la que nos mantiene siempre y es de tu fuerza de que podemos nosotros tomar vigor para nuestros cuerpos. Espíritu Santo, que tú te muevas, que tú renueves, que tú sanes. Oramos por aquellos que tienen algún dolor en su corazón, que tú sanes, que tú restaures y pongas paz. Y oramos también por aquellos que tienen algún problema en el área financiera, de trabajo, laboral, de negocio. Dios, que tú les ministres y también suplas lo que a cada uno haga falta. Los bendecimos en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amigos, siempre Amén. es un gusto estar juntos. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Les mandamos muchos saludos. Esperamos verlos pues en las diferentes transmisiones que tenemos todavía hoy en la noche, mañana, el sábado y el domingo en los tres servicios, el último punto y bueno, tienes también este último anuncio, ¿no? Ah, sí, bueno, miren, dado que en Latinoamérica, España, estamos viviendo momentos complicados, la pastora Fulvia Cañas de la Iglesia Manantial de Vida en Bogotá, Colombia, una iglesia muy bonita de varias decenas de miles de personas. Nos invitó a varios ministerios que integramos el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia a tener este próximo domingo una velada de oración. Comienza 8 de la noche tiempo de México, 9 de la noche tiempo de Miami y también obviamente ahí están los horarios para España, es decir, porque nos unimos muchas naciones y a México nos toca orar de 9 a 10 de la noche. 9 a 10 de la noche. Si tú puedes, únete a esta velada. Vamos a subir las ligas para que lo puedas seguir en Facebook y en YouTube. Los que vamos a estar intercediendo, nos vamos a conectar por Zoom y de 9 a 10 de la noche nos toca a México, nos toca al Centro Cristiano Calacuaya coordinar la parte de México, pero hay pastores de todo el país. Van a estar unidos algunos amigos nuestros desde el norte de la República hasta el sureste. La mitad del tiempo también se lo hemos dejado a jóvenes para que también sean los jóvenes los que oren por ello. Y dada la situación que estamos viviendo, así como el martes fuimos a manifestarnos al Senado y a la Cámara de Diputados del Estado de México, allí en Toluca, bueno, hagan de cuenta que es una copia al carbón lo que está pasando en todo el continente, en cada país, y por eso es que todos estamos unidos. Ahora, también estaremos orando porque la próxima semana será la Asamblea Anual de la OEA y también vamos a tener la participación de 5 voceros y eso va a ser determinante de políticas que se van a seguir en pro o en contra de la vida, en pro o en contra de la familia. Por eso es que tenemos que unirnos la iglesia a orar. Y nos tocó un horario muy cómodo, 9 a 10 de la noche del domingo, aunque se terminará a las 6 de la mañana del lunes. Así que esperamos que nos acompañen, que se unan con nosotros y que después del último punto del domingo, Joe y yo correremos a la casa para conectarnos allá y que ustedes se puedan integrar con nosotros. Exacto. Bueno, también ahí los esperamos el domingo. Entonces, hay un montón de actividades. Los esperamos que nos acompañen en todas. Y gracias por estar hasta acá. Dios los bendiga. Les mandamos un saludo. Nos vemos pronto.